Bien, señores, volvemos a Despertar Serrano por la Nexo, por la radio que nos une. 11 de la mañana ya con 20 minutos en toda la República Argentina. Y te habíamos contado que Jaff iba a estar rondando por las Sierras Chicas este fin de semana. Para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Juan Antonio Ferreira. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Bueno, enseguida vamos a recuperar la comunicación con Juan Antonio Ferreira. Capaz se fue porque quería participar de los sorteos, entonces cortó la comunicación para anotarse. Atención, porque ya tenemos a la ganadora del sorteo por la canasta de verduras. Y es Claudia Rivero 283. Claudia Rivero 283 se ganó la canasta de verduras que estábamos sorteando en la Nexo. Así que tiene que llegar antes de la una al polideportivo de Villa Allende para buscar el regalo. Bueno, señores, ahora sí, retomamos la comunicación con Juan Antonio Ferreira. Juan, muy buenos días, ¿cómo te va? Te saludamos desde aquí, Aldana Varas y Leonardo Moreno, ¿cómo te va? Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Vos, de gira, por todos lados, Juan, por Bebo, por sí. Los posteos y demás. Estoy muy, muy contento, muy agradecido también, viste, con toda la gente que hace posible esta gira, el laburo profesional, que no son ni más ni menos que giras donde yo subo al escenario, y chicos, para hacer lo que a mí tanto me gusta, que es tocar la guitarra y cantar, así que más agradecido no puedo estar. Uh-huh. Para con todos los productores locales, en este caso de Córdoba, donde vamos a hacer 6 shows. Algo que no es tan fácil de realizar en estos momentos socioeconómicos, culturales tan dificultosos, ¿no? Pero bueno, acá estamos con muchísimas ganas de subir a los escenarios y encontrarnos con toda la gente que hace posible estas reuniones. ¿Cómo te llevas con las sierras cordobesas? Porque vas a estar actuando en Río Ceballos, en Agua de Oro. Digamos, ¿tenés buenos recuerdos? ¿Preferías el mar? ¿Cómo sí, te llevas? Mira, a mí y todo lo que es el interior de mi país me gusta de punta a punta y de este a oeste. Pero bueno, Córdoba es muy especial porque tiene muchos lugares que son geográficamente únicos, entonces con gran alegría vengo a tocar por estos lados. Hace muchos años que vengo por acá, creo que la primera vez fue en el Chateau Carreras con los Riff en el año 1986. Uh-huh. Donde se armó una cosa muy muy fuerte de rock and roll y la gente quedó recontopada, no nos pudieron anunciar porque nos ríen en ese momento, pero bueno, subimos de repente y la gente murió, y a partir de ahí no dejé nunca de venir a Córdoba y disfrutar de el cariño de un montón de gente que me conoce hace tantos años y que impulsa mi carrera artística para adelante. Yo recuerdo haber empezado en el Pungo en San Francisco del Pungo, en la cumbre con Gustavo Ferreri hace 20 años atrás o más de 20 años atrás, cuando el Pungo era muy muy pequeñito, y a partir de ahí, bueno, siempre tocando en lugares muy muy lindos acá en Córdoba, bueno, los grandes escenarios, el Orfeo, el Quality, todos esos lugares, hasta los más pequeños, son muy queridos por mí. ¿Te amoldás, digamos, o presentás shows distintos dependiendo de si es un teatro, si es un bar? ¿Cómo te amoldás a los diferentes escenarios? Mira, En esta ocasión, por ejemplo, vamos a hacer toda una gira, empezando, bueno, ayer ya por Marcos Juárez, y ahora vamos a, como bien vos decías, a atrás las sierras, Ceballos, Cosquín, Córdoba Capital y otros lugares más, presentando un show sumamente íntimo, y de un momento realmente controlado, donde la gente aprecia qué sé yo, viste, los ambientes son espectaculares, porque vienen chicos también, vienen los hijos de mis fanáticos, así que es algo buenísimo, muy muy lindo, de lo cual estoy sumamente orgulloso y muy contento de hacer esos laburos, viste, que más ni menos es lo que a mí tanto me gustó hacer toda mi vida. Y además venís en presentación de tu nuevo trabajo discográfico. Sí, toco un par de temas, tranquilo, viste, dos o tres o cuatro temas del disco nuevo, pero más que nada es una reunión para pasarla bien, con amigos, con familia, y de esa manera aprovechar una noche energéticamente muy fuerte y muy buena, que después nos hace sonreír a todos y nos impulsa con nuevas energías para seguir adelante. Hace poco, Juan, estuviste tocando con el cantante de Rata Blanca. ¿Tenés planeado en un futuro cercano tener algún dúo, digamos, tocar con alguna gente amiga, invitada, o seguir el camino de la música solista? Mira, siempre es siempre es bienvenida una personalidad así fuerte y tan agradable como lo es Adrián, pero por el momento, bueno, aquel tiene todas sus cosas con Rata Blanca, está muy fuerte con la presentación de su disco y sus giras internacionales, y yo tengo este disco nuevo y estoy presentando el sonido que tengo con mi banda, el sonido que tengo como solista. Así que por ahora no tenemos planificado hacer nada, no creo que ni siquiera el año que viene, porque va a estar muy fuerte tanto el disco de Adrián como el disco mío, y lo tenemos que mostrar para todo nuestro público. Así que por ahora no creo que haya ninguna novedad al respecto. No se descarta, por supuesto, pero por el momento estamos cada uno sumidos en lo que tenemos por delante, que es la presentación de los nuevos trabajos. ¿Cómo lo ves al rock, al llamado rock nacional, Juan? El rock nacional es una expresión popular, muy popular, porque en cada rincón de nuestro país hay un pibe que está tocando rock, y por supuesto está haciendo una expresión de sentimientos y pensamientos locales, como ningún extranjero lo va a hacer nunca, jamás. Desde el punto de vista compositivo, es un altísimo momento del rock nacional, porque al haber una opresión tan grande con respecto al pueblo argentino por parte de todos los gobiernos de hace tantos años, hay una carga emocional muy fuerte en todos los adultos, los chicos que viven con los adultos, porque son los hijos de las casas. Recogen ese sentimiento, lo escriben y lo cantan. Esto es parte, y va a ser parte el día de mañana, de la historia social argentina. Desde el punto de vista compositivo, yo te puedo asegurar que hay muchísimas composiciones nuevas, obras nuevas de los chicos por aquí y por allá, que son excelentes. Por ahí no tienen una técnica de primer nivel, pero el sentimiento es tan fuerte y tan real que eso avasalla cualquier duda con respecto a la cualquier duda técnica, ¿no es cierto?, con respecto a la nueva obra. Yo creo que es un excelente momento para el compositivo, ¿no es cierto?, para el relacional. De todos modos, la difusión que tienen los chicos es muy corta, es muy muy corta, es prácticamente nula. Entonces es un muy mal momento difundir. Va a las radios, golpea las puertas no se abren, va a intentar una actuación por aquí por allá y les cobran guita para subir a los escenarios siendo argentinos, ¿viste? Y estando en su país, cosa que es una incongruencia indudablemente. Así es que yo creo que son dos caras de la misma moneda, y una es excelente y la otra es desastrosa. Pero bueno, los chicos tienen mucha fuerza, y siempre encuentran un camino, ¿viste? para ir hacia adelante, y tienen por supuesto todo el apoyo de, no sé, de los adultos. Yo creo que así es, por lo menos el mío y el de muchas personas más, que están muy contentos al ver el nacimiento de nuevas generaciones de músicos que son muy capaces de recoger el sentimiento popular, escribirlo y cantarlo. ¿Y vos qué escuchás en tu privacidad, en tu casa? ¿Qué música escuchás o qué bandas preferís? Mira, ahí últimamente estoy escuchando mucho, una vez más, a Zeppelin y Parker, que son los pilares fundamentales de mi música, y siempre teniendo en cuenta los designios de los grandes negros bluseros que hacen rhythm and blues, rock and roll y blues como creadores, y que a mí me marcan un camino para seguir hacia adelante. Música nacional, hay un montón de música que yo escucho que son las músicas nuevas, que son los discos que por ahí me traen los chicos nuevos con un tema, dos temas o 10 temas grabados con muchísimo esfuerzo, y que muestran estas cosas que yo te estoy diciendo, las performances de los nuevos artistas argentinos. Uh-huh. Pero bueno, a veces yo digo, bueno, es muy muy lindo lo que están escribiendo, es muy real, y la música de la banda está fenómena, o por ahí en uno de los integrantes de la banda descolla por tener una performance espectacular, aún teniendo 15 o 18 años, ¿viste? Siendo muy, muy jóvenes, y eso me gustaría resaltarlo, pero bueno, yo no sé cómo hacerlo, porque yo soy músico también. Lo que debería suceder es que todos estos chicos por lo menos tengan una difusión a nivel nacional en los grandes medios de radiocomunicación y telecomunicación y gráficos, que están dedicados en muchas ocasiones a tanta cantidad de boludeces tan tan grandes, ¿viste? Que bueno, se pierde el tiempo a veces mencionando a ver cuál es el zapato que calzó la última modelo, o cuál es la última pelea que tuvo la última tonta con la otra tonta, en vez de promocionar los nuevos artistas argentinos que están diciendo la verdad del sentimiento popular. Imagínate que eso a mí me enferma la cabeza. compartimos gran parte. Por eso la misión de las radios comunitarias alternativas, de la cual formamos parte, bueno, intentamos hacer ese pequeño aporte, ese pequeño granito. Juan, muchas Sí, decime, por favor. Sí, Juan, muchas gracias por estos minutos que ha tenido con nosotros, y bueno, mucho éxito en las tocatas de esta noche y de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, y los esperamos ahí en half.com. Pueden ubicar todos los shows que vamos a hacer este fin de semana, el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado mañana. Un gran abrazo. Un beso para todos ustedes. Chau, chau. Hasta allí, señores, pasaba Juan Antonio Ferreira, que va a estar actuando esta noche en Río Ceballos. Así es, se va a presentar esta noche a las 21:30 en la sala Caminito Serrano. Atención, porque dice 21:30 puntual. Así que lléguense obviamente un ratito antes de las 6:30. Y mañana va a estar haciendo doble jornada, mañana en Agua de Oro, acá en las Sierras Chicas también, y en Cosquín, y el lunes cierra en el Cerro, la verdad, tremenda la gira que está haciendo Juan Antonio Ferreira. Nos quedamos, Acelerador de Metal, de su último trabajo discográfico, Instinto.